programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Yo venía contento cantando por todas partes. Ya comienza sobre el pucho. Apuraos o llegáis tarde. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Radionauta. Esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. ¿Podríamos decir eso? Sí, por supuesto. Él es ¿Seguimos diciendo eso? Él es el alma mater de este programa, aunque no está viniendo. Y el otro día vino y no se le entiende nada lo que dice, porque, bueno, está muy viejito. Sí, sí, se lo ve ahí, se lo ve medio... le hizo mal esa enfermedad que tuvo. Le hizo mal, muy mal. Le tocó parte de sus fibras. Sí, el cerebro. Exactamente. ¿Y tú cómo estás, Diego Martín? Yo muy bien, ¿cómo voy a estar? Como siempre, espléndido. Tengo una vida, una hermosa vida tengo. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Es que bueno, yo sí me puedo quejar de un montón de cosas, pero no quiero quejarme, no, porque a mí no me pagan para andarme quejando. Claro, no, yo que a mí solo me pagan para locutar. ¿Viste que en la tanda de Radionauta está nuestra locución? Sí, bueno, no, nos pagaron muy bien. Sí, pero parece gente que nos quieren contratar para ser los locutores oficiales de la radio. ¿En serio? ¿Me decís? Sí, me han contado eso. Mira, bueno, vamos a hacerlo entonces. Si mientras hace un contrato legal, que bueno, que sepamos que nos van a pagar bien, lo hacemos. Sí, exactamente. Yo estoy muy contento por eso. Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa? ¿O no? ¿O me quieres contar algo de que te haya pasado en la semana? Y la semana... No, no me pasaron muchas cosas. No me han pasado muchas cosas. Llevé, a ver, fui con los... Como siempre, me voy de viaje, me hago un viajecito. Me fui al Tigre, estuve en el Tigre. Tengo una casa en el Tigre. Ah, pero qué majo. Sí, sí, tengo una casa en el Tigre. Estuve ahí con los chicos andando. Les compré una moto de agua. Así que estuve con los chicos ahí con la moto de agua. Tienen... salimos a pasear, estuvimos comiendo. Cosas que hago todos los fines de semana. Sí, pero lo que noto es que antes te ibas al extranjero y ahora te quedas acá en Argentina. Y lo que pasa es que viene la fiesta, ¿viste? ¿Y qué tiene que ver eso con que no hagas viajes al extranjero? Y no, que hay que amarrocar un poco de dinero. Ah, pero al final tú ahorras. Yo pensé que tú solo derrochabas y derrochabas. No, yo ahorro siempre. Es que la única manera, digamos. Ahorrar es, viste, para mí, no, yo no gasto de más, digamos. ¿Me pasas gasto una masita? No. Pero esa que tiene pepino, me está mirando, dice que quiere que la coma. No, esas me la... fíjate que hay unas de antes de ayer ahí en la heladera. No, pero no me vas a dar comida vencida. Pero no están vencidas, son de antes de ayer, que las traje antes de ayer, o las podés comer igual. Bueno, voy a comer esas. Come, por favor, déjame esta a mí, que hoy me las traje para mí, digamos. Nada, no es que no te quiera convidar ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, déjamelas por favor a mí. Si querés, tomate el champagne ese sin espuma que está ahí también. Sí, igual yo me traje un champán con espuma, mira. Ah, ¿y de dónde sacaste ese champán? Y fui y lo compré en la ferretería. ¿En la ferretería? Sí. ¿Venden champán? Claro, en la ferretería venden de todo. Sí, la ferretería te soluciona la vida, la ferretería. Mirá. Venden hasta champán. No venden masitas porque no tienen heladera, porque si no venderían. Qué trabajo el del ferretero, ¿no? Sí, porque... Dime. No, dime tú. Dime tú. No, porque además de vender las cosas, explica cómo hay que usarlas. Por ejemplo, tú vas y le dices: necesito algo para arreglar el desagüe del inodoro. Y él te dice: bueno, esto. Y te lo da y además te dice: y lo que tienes que hacer es con esto lo regulas y con esto lo pones y esto lo enganchas en tal lugar. Es como que todo te lo explica. Te lo explica todo el ferretero. ¿Qué? ¿Pero qué ferretero bueno conseguiste vos? Sí, por supuesto. Porque... Tu ferretero no es así. ¿En el country tienen ferretería? No tenemos ferretería en el country. No. Ah, pero podríamos poner una ferretería, nos llenaríamos de plata. Pero ya está todo armado en el country, digamos. Y pero cuando tú necesitas algo de ferretería, ¿dónde? No se rompe nada, ya está todo armado. Aparte son casas, digamos, alucinantes. ¿Qué se va a romper? Está todo hecho a medida, digamos. Nosotros cuando compramos ahí, compramos todo óptimo, en óptimo estado, digamos. Las cosas que estaban en perfecto estado. Y no se rompe nada, digamos. Está todo, bueno, está bien. Digamos, la mejor calidad, hemos buscado la mejor calidad. He ido a la ferretería a acompañar a un amigo una vez. Ajá. Y Y mi amigo va, como le dice, necesito un tornillo así de este tamaño. Y el ferretero lo miraba como diciendo, estás loco. ¿Cómo un tornillo de este tamaño? Y le dice el ferretero, pero vos te pensás que yo conozco las medidas de todos los tornillos por esa medida que me haces con el dedo, le dice. Y ahí mi amigo se enojó y le dijo y lo insultó. Ajá. Y bueno, lo echó del local el señor ferretero. En realidad lo entiendo el ferretero, porque vos imaginate que va cada personaje a pedirle, por ejemplo, necesito un tarugo así porque es para una pared. Hay medidas, existen medidas en la vida, existen nombres. Entonces uno va a comprar la ferretería, bueno, y el ferretero tiene que saber todo, tiene que saber tu vida, te tiene que solucionar tu vida el ferretero. Yo pienso que sí, que en algún punto te soluciona. Si tú vas y le dices, necesito colgar una cosa de la pared, necesito un tarugo, y él te va a decir, necesitas un tarugo del 8. Y sí, entonces te lo da y te lo muestra. Si no, es un ferretero mala onda. Digo, hay ferreteros buena onda y ferreteros mala onda. A lo que voy, que hay cosas que... y un gato al lado son mío. Son sentido común, viste, de una persona. Y vos imaginate que el tipo está cuántas horas ahí atrás de un mostrador y debe venir cada perejil que le debe pedir cada cosa. Está bien, es un trabajo, pero bueno, un poquito de no de entender al ferretero también, ¿por qué no? Sí, hagamos una campaña publicitaria, sí, luego la haremos, vamos a recaudar fondos además para entendamos a los ferreteros, porque sí, claro, los ferreteros. ¿Qué? Entendamos el ferretero que hace su trabajo, pero uno ya tiene que saber lo que va a pedir a la ferretería, ¿no? Necesito tal cosa, que sea específica. El ferretero te puede ayudar en ciertas cosas, pero que sean específicas las cosas. No puede ser que le hagas perder tiempo a un señor. No, este tornillo no, más chico. No, este no, más grande. No, este no, no, más chico. No, este... Y siempre estamos así, igual que en otros rubros. No sé, yo no pido de la misma manera, pero bueno, está bien. Por ejemplo, me ha pasado, cola en la heladería. Sí. No, está esperando para... Viene, le pide el helado de la señora al muchacho y no le dice hola primero. Ajá. No le dijo ni hola. Está bien. Dijo, dame frutilla y chocolate. Ponele. ¿Tú querías ser específico? ¿Qué más específico? Sí, dame un poquito de chocolate, no. Ni hola. No le hagamos perder tiempo al heladero, entonces. El muchacho es exactamente lo mismo al revés. No, pero el muchacho le dijo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está perdiendo el tiempo el muchacho, sí, entonces. ¿De qué precio lo quiere? Le dijo. Sí, uno de los chiquitos. No, ¿de qué precio? Uno de los chiquitos, digamos. Ahí donde están estas cosas de ¿cómo se dice? De, que tienen que ver con la rapidez de yo de creo que es la falta de vocabulario también. Exacto. También. Eso es, tiene que ver con la escuela primaria, bueno, etcétera, ¿no? La gente no se entiende, le pregunta de qué precio y le dice que el tamaño. Y no le está preguntando el tamaño, le está preguntando el precio. Son dos variables distintas. Claro, una es el precio y otra es el tamaño. Ni hablar. Otra es el gusto. Ni hablar. Etcétera. Pero bueno, también hay que entender al que está del otro lado del mostrador, ¿no? Entenderlo y decir, bueno, está trabajando, uno va, yo voy a la panadería y le digo, deme una docena de facturas, 4 de esta, 3 de esta, 3 de esta y 2 de esta. Y ya está, y listo. Nosotros en cambio, cuando uno va a la panadería y dice, ay, a mí me gusta una de esta y no, mejor esa no, poneme una, digamos. Hoy me vine así medio... Sí, Estás realmente muy reaccionario, Diego. Pero bueno, está bien. No sé qué me brotó. Sí, no sé qué te ha pasado últimamente. Estoy llegando acá a Loiga Vázquez y me empiezo a sentir así de esa manera. ¿Que te molesta que un tipo dude que si quiere una media luna o que salgado dulce, cuánto puedes llegar? No, lo que digo es que no ayudemos al comerciante, ayudemos al empleado del mostrador, digamos, ayudemos a que haga un trabajo bien, que tenga un buen día, ¿no? Bueno, sí. Es raro que salga de mí todo esto, ¿no? Sí, exactamente. No sé por qué, pero Diego está así con muchas ganas de ayudar a la gente, así que bueno, va a ser una fundación, se llama Fundación Diego Mastin, pueden hacer donaciones, sí, en el siguiente número del Banco Naciones. Sí, Banco Naciones. 009833. 89-1-3, sucursal 020. Bueno, con tarjeta de crédito, hay tarjetas de crédito que tienen descuento que usted puede aportar a mi fundación, que es la fundación, como bien dijo Orlando. Una pregunta, uno hace un aporte, pero además un descuento. Le hacen. No, hay tarjetas que tienen descuento, 15% de descuento. Ah, en donaciones también. Ay, muy interesante. Por ejemplo, vos querés donar, ¿en cuántas cuotas querés donar? Con tal tarjeta te sale el 15% de descuento. Te hacemos un reintegro del 15%. Ah, pero muy majo, me parece si muy bien. Donar, para incentivar a la gente a donar más, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. Muy bien. ¿Presentamos el programa, Diego? Dale. ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener 5 para el peso. La historia de los tangueros o tangueras que no llegaron ni llegaron. Vamos a tener tango de Iván. No, ya no viene más. Bueno, entonces vamos a tener al mundo le falta un tornillo. Exactamente. Vamos a tener el mundo le falta un tornillo. Vamos a tener a Rulo y sus imitaciones fantásticas. Pucho seguramente aparecerá. Seguramente va a venir. Esperemos que no venga, ¿no? Esteban y el mago infalix, entonces no lo mencionamos porque no van a venir. No. Vamos a tener también la cartelera. Vamos a tener la cartelera y también a Marcelo. O a Rogelio en su defecto. Exactamente. O a Rogelio y a Marcelo en su defecto. Cocinando con Marcelo. En nuestra habitual sección donde cocinamos en vivo. Para que toda la audiencia pueda ir cocinando, etc. Bueno, y también había algo más que no me acuerdo. Pero ya te lo voy a decir más luego. Que tenemos muchas cosas para el fin de semana para hacer, Orlando. Sí, tenemos entradas para regalar. 2 entradas para regalar. Pero qué majo, Orlando. Sí, es muy majo. Así que bueno, vamos a escuchar una canción. Hoy en este programa vamos a escuchar a La Chicana, que es un grupo muy majo. Vamos a escuchar una canción que se llama Tinta Roja y luego venimos con la cartelera de Diego Mastro. Roja en el gris del ayer, tu ilusión de ladrillo feliz sobre mi callejón, como un borrón pinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, solo mi amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevo que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que volqué en el malvón y que arrancó que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. ¿Por qué llegó y se fue tras el carmín y el grifón de lejano donde lloraba el tano su nostalgia de bombín? ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? En el rincón, luna mía, volcán que yo pisé, más lejos que ya no son. Bajo tu cielo de brazo, trasnocha un pedazo de mi corazón. Porque ser un personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. La, la, la, la, la, la, la, la. Hola, Rulo, ¿cómo estás? Bien, acá haciendo, perdiendo un poco la magia de la radio cuando uno abre el micrófono, ¿no? Abierto, pero bueno, no importa. Pero eso a vos no te incumbe porque eso es parte de la producción, ¿viste? Los que están, la gente de abajo, la gente de abajo está charlando, no sé qué hace. Sí, pero además, hoy... Le pagan, no sé para qué le pagan. Sí, yo tampoco entiendo. Además, hoy no los saludamos para que no intervengan en el programa. No, exactamente, y para que hagan su trabajo bien. No sé qué, preséntalo, no sé qué. ¿Por qué no se callan? Así que, bueno, Rulo, contanos, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, el fin de semana hice imitaciones en... Bueno, o sea, viste que había mucha gente en las plazas. Sí. Bueno, y entonces yo me fui... O sea, en vez de ir a la plaza, porque ya había otros espectáculos. O sea, me pasó que fui a la plaza, una plaza, no puedo decir cuál, y había un payaso y me golpeó el payaso. Parque Saavedra. No puedo decir qué payaso era. Bueno, fue Parque Saavedra, el payaso mala onda. Y me agarró a golpes de puño porque no quería que le sacara la clientela, que eran los niños. Mirá. Pero yo le explicaba que yo también hago imitaciones para gente grande, pero él no me dejó explicarle. ¿Y pudiste trabajar en otro lugar? No, o sea, fui buscando, pero no fui a una plazoleta, pero era así, una que queda en 18 y, sí. y 43. ¿Y quién ganó la pelea, Rulo? No, él. Ah, él te pegó y ganó la pelea, digamos. Sí, en un momento se asustó porque le hice una imitación de que era un policía. Ah. O sea, él me estaba pegando así, yo le dije, soy la policía. Y ahí dejó de golpearme, y cuando se dio cuenta que era yo que estaba haciendo la imitación de un policía. A ver, ¿cómo sería la imitación de un policía? A ver, bájame la música, por favor. Hola, soy un policía. Sí, está bien. Sí, muy... Ah, ¡qué bien que imita! A ver, y bueno, después te fuiste para... ¿Dónde me dijiste que fuiste? Fui a 43 y 18, que hay una plazoleta. Sí, no sé, y ahí, la y ahí no tuviste ningún problema. No, tampoco tuve nadie que me escuchara, porque no había nadie. Es muy chica esa plazoleta. Claro, ni nadie. No. Mirá, ¿qué nos trajiste? ¿Trajiste algo para hoy? ¿Algo nuevo? ¿Así algo que vos siempre solés traer? No, en realidad quería que... O sea, hacer las imitaciones que ustedes me pidan, que hace mucho que no hacemos eso. Ah, bueno. No sé si quieren que hablen los de abajo también, que pidan imitaciones, o no los van a hacer hablar hoy. Sí, ¿vos qué decís, Orlando? Ay, a mí me da lo mismo, Diego. Yo estoy aquí con este champán que ya no veo nada. Bueno, vamos, después lo vamos a saludar. Lo hacemos nosotros, Rulo, no te preocupes. A ver. Sí, yo que tengo una imitación. Porque escuché que viene Julio Iglesias, que es para mí muy majo y además es de mi país. Y me gustaría si puedo imitar a Julio Iglesias. Bueno, a ver, Orlando, sí, imítalo. A Julio y a... Si quieren puedo imitar a Julio y a Enrique. Al papá y al hijo. Bueno. Hola, papá Julio Iglesias. Hola, hijo Enrique Iglesias, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. De este lado te saludo porque del otro no quiero que me fotografíen. Ah, muy bien. Ay, muy bien, pero qué increíble. Me hace... Ay, qué bueno que estoy borracho porque si no, no me gustaría. Bueno, deja de tomar. Orlando está, por favor, está muy borracho, me parece. Muy bien, Rulo. La verdad me está sorprendiendo. Digamos, hoy trajiste dos personajes juntos y los podés hacer normalmente. A ver, se me ocurre un político. ¿Algún político tenés? Decime a quién. Aníbal Ibarra. Hola, soy Aníbal Ibarra. Está bien. No sé qué dice Aníbal Ibarra, pero para mí la voz la saco igual. No es tu fuerte los políticos, parece. No. A ver. Haceme un corredor de autos. un corredor de autos, por ejemplo, Marcos Di Palma o a Juan María Traverso. Por ejemplo. Una charla entre Juan María Traverso y Marcos Di Palma. Hola Marcos, ¿cómo andás? Bien, Juan María, ¿y vos? Bien, pero yo ando mejor porque yo ando en Chevrolet. Ah, pero yo ando en Ford. ¿Y a mí qué me importa? El Chevrolet es más fierro. Bueno, no se peleen. Bueno. ¿Me salen bien o no? Sí, sí, hasta que me creí que se estaban peleando. Sí. Está bien. Me parece bárbaro. A ver, ¿qué más? No se me ocurre más que decirte. Un superhéroe. Ah, sí, tengo la... ¿Cómo se llamaba esa serie que se juntaban todos los superhéroes? ¿Los superamigos? Sí, los superamigos. Hola, Linterna Verde. Hola, Batman. Hola, Superman. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Porque hablan como todos juntos, ¿no? Sí. ¿Entendés? Mira, yo digo, sí, ¿cómo están? No, bien. ¿Te das cuenta que habla primero Superman, no? Dice bien. Después Batman dice bien. Y después Linterna Verde dice bien. O sea, ¿se dan cuenta de eso? Sí, ahora, ahora te entiendo. Perfecto. Está bueno, está bueno. Bueno, Rulo, agradecemos tu presencia, pero el tiempo es tirano en la radio. Sí, ya sé, ya me estoy yendo, pero me dijeron mis amigos si querían que... O sea, ustedes saben, Esteban y su muñeco Ernesto y el mago y Félix están en la puerta, no se animan a entrar, porque el otro día ustedes los golpearon, me dijeron. No creo que los hayan golpeado. No los golpeamos, en realidad les dijimos que se vayan, por las buenas, porque no nos parece, digamos. Acá hay unas cuestiones que tienen que ver con el respeto, ¿no? Vos tenés que pedir este espacio y nosotros vemos si te lo damos o no. Vos venís acá, abrís la heladera. Si querés te servís los sanguchitos de mía que están ahí. Pero si me pedís permiso, te podés servir un trago de champagne, porque nos pedís permiso. Está todo bien, pero ya venir a entrar de prepo acá a nuestro cubículo acá arriba no da. Vos, no sé si entendés. Sí, te entiendo, pero ellos me preguntan si le van a dejar tener una sección. Bueno, decirle que pasen, si tienen ganas de... ¿Vos qué decís, Orlando? Sí, para mí era muy emocionante, esas burbujas se me fueron a la cabeza y no entiendo nada. Bueno, Orlando, para Orlando está todo bien, así que pasen, no sé, decirle que pasen. ¿Ahora o más tarde? Bueno, no, vamos más tarde. Bueno. Ahora vayamos a otra cosa, si querés vamos abajo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Hola, Diego, gracias por acordarte que estamos acá. Hola, Juancito. Hola, ¿cómo andan? Nosotros estamos acá abajo, no nos dieron el pase, estamos trabajando. Un tanto egoísta la... Sí, sí. El programa de hoy, ¿no? Arrancó muy ahí, qué sé yo, hay que respetar a los demás, pero nosotros acá abajo no nos vamos a quejar del calor, porque por suerte tenemos aire acondicionado. Aparte, Rulo siempre charla con nosotros, no sé por qué Diego hoy está charlando con Rulo. Yo, porque a mí me llamaron por... Ellos me llamaron por teléfono. Pero vos siempre... Me dijeron que estaban a cargo de la producción. No, vos siempre venís abajo y charlas con nosotros acá abajo, que es otra historia, siempre, nunca te vas para arriba. No, pero bueno, ellos me llamaron. Bueno, fíjate. Está bien, está todo bien, no pasa nada. Sí, no nos vamos a poner a pelear si vos... Diego, ¿fuiste vos el que lo llamó a Rulo? No, la verdad que vino solo. El pibe vino solo. No, si vos me llamaste a la tarde. No seas mentiroso. No me mientas. Llamaste vos, me dijiste que... Bueno, no, ¿para qué porque te voy a llamar? ¿Para qué te voy a... Si haces tontería, digamos, las cosas que haces no me gustan. ¿Para qué te voy a llamar? Viniste, te di el espacio, digamos. Vos quisiste venir solo. Mentira, vos me dijiste que estabas produciendo el programa y que el programa iba a ser tuyo porque siempre... Pucho estaba enfermo. Bueno, Diego, pará un poquito porque lo haces poner mal bueno, a Rulo. Sí, me parece que ya está. No sé, Juancito, vos qué pensás, cómo podemos seguir esto. ¿Con alguna canción? Yo preferiría una tanda, pero ya te digo a ver qué sale. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy... ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. El Galpón de Tolosa festeja sus primeros 5 años. Sábado 8 de diciembre, 23 horas. Tentativo Tentempié, Swing, Circo Escaramujo. Tocan Todopoderoso Popular Marcial, Señor Tomate. Además, proyecciones, DJ, comida. Fiesta Galponera en 3 y 526. Entrada 20p. Lo recaudado será para terminar las aulas del Bachillerato Popular El Llamador. Vení, copate y colabora con los espacios autogestionados. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. ¡Dele rosca la fiesta! Sábado 15 de diciembre, última fiesta grande en el Olga Vázquez, en lucha por la expropiación definitiva. Con la presentación del primer disco del Manijazo. No te olvides, sábado 15 de diciembre, 23:55, Olga Vázquez, se centra entre 10 y 11. Va a haber exposiciones de fotos, discos, barras y muy buen rollo. ¿Qué, para sacar fotos, Orlando? No, Diego, es que va a estar muy majo. ¡Buenísimo! Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. El año 100.345 antes de Cristo. Romualdo Gómez oyó que golpeaban a la puerta de su caverna. También escuchó un grito agudo que decía: "Dale, Romualdo, que vas a llegar tarde". Así fue cuando Romualdo se dio cuenta de que estaba soñando con tiempos pasados y que la voz aguda era su mujer y que no vivía en una caverna ni en el 100.345 antes de Cristo, sino que vivía en Berisso en 1967. Se levantó, agarró su bicicleta y salió a trabajar. Él era afilador. Paseaba por la ciudad de Berisso con su flauta, cuyo sonido alertaba a las vecinas que salían de sus casas para que él les afilara los cuchillos y las tijeras. Hasta aquí una historia cualquiera. Pero en febrero de 1968 le toca atender a una señora que le comenta un proyecto que tenía su esposo. Pensaba fusionar una orquesta de tango con actividades circenses. Una de esas actividades era un juego con cuchillos, en donde un mago con los ojos vendados lanzaba cuchillos sobre un participante que tenía una manzana en la cabeza. Entonces, Romualdo, ávido de trabajo, se apersonó en el lugar para afilar los cuchillos. Fue tratado de muy buen grado. Justamente, esta mezcla de orquesta de tango circense no había debutado aún porque estaban en la búsqueda de un cantor para la orquesta. Romualdo, que no tenía la menor idea de cantar, pero que amaba profundamente el tango, se ofreció para la prueba de admisión. Así fue como de la tarde a la tarde, pero del otro día, se había convertido en el cantor oficial de la orquesta. Luego de una semana de intensos ensayos, el circo orquesta estaba listo para el debut. Pero 2 horas antes de la presentación, el mago murió atragantado por una paloma viva que intentaba comer para ganar una apuesta. El encargado del proyecto no sabía qué hacer. Todo estaba listo, pero sin el número del mago tirando los cuchillos, no iba a ser lo mismo. Mientras tomaba droga en su oficina, se le cruzó la idea de decirle a Romualdo que hiciera ese número, ya que como afilador tenía mucha experiencia con los cuchillos. Fue a buscarlo y Romualdo aceptó sin dudarlo. Se convertiría en la estrella del circo. Sería el primer mago cantor. Comenzó la función. La orquesta tocaba. Romualdo canta el primer tango. Sin solución de continuidad, los acróbatas deslumbran al público. Segundo tango. Estalla la ovación. Luego, los payasos enanos hacen del deleite de los espectadores. Tercer tango. La gente no puede creer estar viendo un espectáculo tan atrapante, tan pletórico de arte. Termina el tercer tango. Una asistente le venda los ojos a Romualdo. Eligen a alguien del público para el desafío. Lo sujetan a una plataforma circular que gira con una manzana en la cabeza. Romualdo se apronta para tirar los cuchillos. Los tira. Son como 20 los cuchillos que vuelan a toda velocidad. Solo uno sigue de largo. Los 19 restantes se clavan en el blanco. 10 sobre la persona del público que había aceptado el desafío, matándola al instante. Los otros 9 en otras partes de la plataforma. Ninguno en la manzana. Pero el cuchillo que no pegó en el blanco y siguió su trayectoria, golpea en un caño, hace una curva y regresa, clavándosele en la yugular de Romualdo, quien no llegó a ver la atrocidad que había cometido. El circo cerró sus puertas por unas semanas hasta que pasara la impresión. Como siempre decimos, fatal, ¿no? Sí, más que... Qué buen tirador de cuchillo era Romualdo, por lo visto. Bueno, tan bueno no era, pero... A ver, lo sabía... La persona la mató. Claro, lo que pasa que... Yo lo que estuve investigando, porque él es de Berisso, entonces me acerqué, bueno, a la hermana ciudad de Berisso, y estuve averiguando, porque se conoce esta historia en Berisso. Sí. Y dicen que él era muy fantasioso y él creía en la magia. A ver, la magia se supone... Hay gente que cree en la magia, pero digamos, cuando hay un mago haciendo magia, uno en algún lado sabe que es un truco. Sí. Uno se deja llevar por el truco. Pero él pensaba que no había truco. Entonces él pensaba que con los ojos tapados, tirando cuchillos, no le iba a pegar a la persona. Que la magia iba a hacer que el cuchillo se desviara y que golpeara en la otra parte de la plataforma, que no estaba el ser vivo. Okay. Bueno. Muy fantasiosa su magia. Bueno. No, bueno, él creía en los trucos, digamos. Él pensaba que el ser mago era simplemente eso, y como que una magia media divina o de algún lado venía hacia uno y te hacía generar ese efecto. En realidad no es así, digamos. Hay que estudiar mucho para ser un buen mago. Si no, tenemos el caso del mago que a veces nos visita, el mago Infélix, que evidentemente no estudió o estudió y no aprendió lo que tenía que estudiar, no sé, pero no es un buen mago. Hace los trucos. Yo creo que le pasa algo parecido. Él hace el truco y le falla. Hace el truco, o sea, me parece que no hace el truco. Él hace una acción pensando que va a venir una magia de algún lado y va a hacer que eso pase o no pase. Por ejemplo, cuando por quiso fe, digamos, lo hace. Claro, acá en el estudio de radio, le contamos a los oyentes, a las oyentas, tenemos un vidrio que nos separa, ¿no? La parte que está la operación y la parte donde están los micrófonos, bueno, no sé cómo se dice. Entonces, el mago Infélix, ¿qué hizo? Agarró un ratón, creo que era, y lo estrelló contra el vidrio intentando que pasara. Y era obvio que no iba a pasar, porque no había ningún truco. Él pensó que mágicamente, justamente, sí, iba a pasar. Bueno, así le pasó a nuestro querido Romualdo. Bueno, el destino, el karma, hizo que muriera en el segundos después, ¿no? Cuando el cuchillo, sí, golpea con un hierro, da la vuelta a una curva y se le clava en la yugular. Es increíble. Además, supongo que ya que él era afilador y se dedicaba justamente, se acercó al circo para afilar los cuchillos, estarían muy bien afilados, digamos, no, era imposible zafar. Bueno, y para concluir con esta sección 5 para el peso, vamos a escuchar una canción, dale. Rubia de las platinadas, teñida como esas que pasan por tele, de jean apretado, camina Marilyn. Encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado y el negro la mira, le dice: ¿a dónde vas?

vos, tu vieja y tu papá. Guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Buenas noches, mi nombre es Diego Mastin, son las 22:50 y pico, más o menos. Esta peli se llama Fenómeno Paranormal. Este film se desarrolla en la capital de una gran ciudad, el tránsito cada vez más pesado y el respeto por los demás no existe. 2015, 5 de noviembre, una serie de autos pasa en rojo y pasado 10 segundos desaparecen automáticamente. La noticia comienza a circular y cada vez más infracciones de tránsito son penadas con la desaparición del vehículo, pero no así de la gente. Peliculón que la fui a ver este fin de semana, que transmite un poco de concientización a la población, miedo y respeto a la vez. Muy interesante esta película, Orlando. Es muy recomendable para que la vayas a ver, ¿no? ¿Vos tenés auto? No, tú sabes que yo ando en bicicleta. No sé si tú hacías una infracción con la bicicleta, también desaparecían las bicicletas en la película. No. ¿Sabes que no? No. Ah, en bicicleta estuvo, sí. Estuvo muy mal, muy mal. Porque yo digo, si la ley, digamos, en la película es para todos, se tiene que cumplir para todos. Resulta que es muy, muy rara de ciencia ficción esta película. Sí. Pasaban los autos en rojo, ¿viste? Y quedan, por ejemplo, iban cuatro así en un auto, pasaban en rojo y quedaban los cuatro como suspendidos en el aire. Ah, y caían. Ay, mire, me la puedo imaginar. Y hacían como 3 metros de culipatín, así. Ah, pero muy interesante. Después, cuando se ponían arriba de la senda peatonal, ¿viste sí. los autos? Pasaba exactamente lo mismo, desaparecía el auto, así como por arte de magia. Materialmente, ¿no? Y la gente quedaba adentro del auto. Pero ese era un mundo feliz. O sea, la gente era feliz después de tanta... La gente estaba asustada. La gente fíjate pero, una cosa. Sí. La gente se la pasa quejando. Que el tránsito. Y ahí que no tenían tránsito eran felices. No, el tránsito existía, Orlando, en lo que había... Que bueno, te voy a contar parte del final de la película, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este fenómeno paranormal? ¿Por qué desaparecen los autos? ¿Hay alguien que lo somete a estos malos conductores? ¿El gobierno de los Estados Unidos? No sé. Había tienen que ver la película, tienen que ver esta película. Bueno, ¿cómo es que se llama? Que genera fenómeno paranormal. ¿Fenómeno paranormal? Sí. Es una película recomendable para el que, bueno, para el que cruce pero, el semáforo lo que en rojo. No, entiendo, no es un documental. No, es ciencia ficción. Ah. Para el que se pare arriba de la senda peatonal, que la senda peatonal hay que respetarla, digo, uno, por más que no venga nadie, uno no se puede poner arriba de la senda peatonal. Ay, pero hoy estamos en la lista, digo, viene con todo el no. Lo que pasa es que la senda peatonal, te juro. No, yo las reglas de tránsito, yo puedo irme de viaje donde quiera, vivir en un country, puedo hacer todas esas cosas, pero las reglas de tránsito las respeto. ¿Las velocidades máximas no? No, eso no. Algunas sí y otras no, claro, a mí me parece bien, no. Porque algunas reglas realmente, porque si tú puedes ir a 260 con esa Ferrari que tienes, claro. ¿Por qué vas a ir para ir a 60 en el centenario? No tiene sentido, prefiero ir a 260, llego antes. No, es según el apuro que tenga, ¿viste? A veces estoy apurado, a veces no, pero trato de respetar las normas de tránsito. Soy muy cuidadoso en eso, en respetar las normas de tránsito. Me parece que hay que respetarlas, digamos. Y más en esta época. ¿no? Que uno sale a comprar por las fiestas. Yo tengo que a comprar 1000 regalos, ¿entendés? Tengo mucha gente conocida, tengo que comprar 10.000 regalos. Tengo que ir a las apuradas, salgo de trabajar, salgo de acá, me voy para allá y ando. Entonces lo que hago es tomar, me tomo una pastillita tranquilo y nada, y salgo tranquilo por la vida, ¿entendés? Ah, muy interesante. Claro, le voy a hablar con Ivón esto de, yo estoy tomando una pastillita, Ivón. Así que nada, para estar más tranquilo ahora en las fiestas. Así que bueno, ¿qué es lo que recomendás vos, los médicos? ¿Qué pastilla recomiendan los médicos para la gente para que tome y uno esté más tranquilo, ¿no? ¿Te parece si arrancamos con la columna de psicoanálisis? Pero bueno, vamos, dale. Abajo. ¿Abajo hay alguien ahí? Primero vamos a escuchar algo y después arrancamos con la columna, si les parece bien. ¡Hey, Martín! ¡Hey, Antonio! ¿Qué haces acá? Bien, acá paseando por Caminito. Repiola el lugar. ¿Viste? Hay mucho para ver y hacer. ¿Vamos a dar una vuelta y tomar algo? Sí, yo estaba en la misma. Pero ahí pagas vos y elegiste el lugar. ¡Ja, ja! ¡Fenómeno! Hoy me toca. Mirá, Vagondo Tango Puff. Entremos, parece recómodo el lugar. Sí, mirá, hay cerveza artesanal. Buenísimo, entremos. Mirá, no hay asiento. Sí, son todos como puff, con mesitas con velas. Y qué rico olor, che. Sí, me estoy empezando a sentir distinto. ¿Y vos? Sí, como estoy como en paz conmigo mismo. ¡Qué buena onda! Mirá, hay comida molecular. ¿Qué será? A ver... Plato del día, 70 pesos. Ah, se debe comer bien acá. Y, imagínate, con esos precios... Mirá ya, le traen un plato, fíjate. A ver... Sí. Parece que eso te lo deben dar con la birra. Son como dos canapés. No sé, me parece que es el plato del día. A ver... Yo le pregunto al mozo. Sí, es el plato del día. Y con la birra te dan semillitas de girasol. Pero con eso no me lleno ni una muela. Después de esto lo comemos los choris. ¿Sabes cómo quedamos, no? Me parece que van a tocar. Deben hacer tango. Sin duda, estamos en Caminito. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del grupo Vagondo y hacemos tango. Luego de nuestro viaje al norte, nos conectamos mucho con la identidad y la queremos cuidar y mostrar a todo el mundo nuestro arte. ¡Ah, bueno! ¡Cómo la están jipeando! ¡Son un desastre! ¡Comida molecular! ¡Anda a laburar a la farmacia! ¡Asaltá a los caminos, ladrones! ¡Chorros! ¡Ladrones! ¡Yo rompo todo, ¡Yo rompo todo, ¡No! ¡Comida molecular! ¡Me cagué de hambre! ¡Ladrones! ¡Encima a los viejos les gusta esto! ¡Ladrones! ¡Chorros! Para que podamos escuchar y comer sin generar violencia, luchemos por un tango nuevo. Un mensaje del Rod Feb. Renovate o te prendemos fuego el boliche. Continuamos sobre el pucho, ahora sí, una presentación... Un tanto extraña, unos muchachos un poco alterados. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Estamos acá, Juancito, mamá y yo. Mi mamá es psicoanalista. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? A ver, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con el psicoanálisis, pero no es estrictamente dentro del psicoanálisis. Bien. Es como la otra cara, la cara de la biología o de la neurobiología. Muy de moda en estos tiempos la neurobiología, ¿no? La neurobiología está de moda, pero por el lado del cognitivismo. Claro. Por el lado de la psicología más conductista, si quieres. El psicoanálisis está haciendo intentos, hay un grupo de psicoanalistas que estamos intentando hacer un cruce con la neurobiología, pero es difícil. Bueno, Vamos a arrancar. ¿Alguna vez pensaron cómo se arman las imágenes en el cerebro? ¿Cómo se arman las imágenes en el cerebro? ¿Cómo se almacenan los recuerdos? ¿Cómo se almacena la música? Hay recuerdo de todo eso. Ahora, tal vez no lo pensaron nunca, pero bueno, puesto a pensar, el sentido común tiende a creer que uno guarda como pequeñas fotografías o archivos MP3 o en formatos más reducidos, pero que guarda todo completo. Esa sería lo que primero a uno le aparece como posibilidad. Pues no es así. Justamente los adelantos de la neurobiología van en sentido de que lo que se recuerda, lo que se almacena en realidad, es el modo de recuperar las imágenes o los recuerdos. A ver, ustedes pregunten, porque este es un tema bastante complicadito. Es decir, no hay una biblioteca en la cabeza. Lo que hay es un cableado. Algo hace disparar otra cosa, y claro, eso llega a un recuerdo, digamos. Exacto. No está el recuerdo guardado ahí. Por eso a veces también nos acordamos, me imagino, en determinados momentos, de determinadas circunstancias, nos acordamos de ciertas cosas y no siempre nos acordamos de lo mismo, digamos, ¿no? O sea, exacto, es como que también el cotidiano hace que vos te acuerdes de algo que tiene relación con lo que estás viviendo, ¿no? Exacto. Los adelantos en la neurobiología lo que prueban es que la memoria es reconstructiva. Si se vuelve a construir cada vez que vos evocás algo, alguien, una melodía o lo que fuere, estás reconstruyendo. Una asociación, así como una asociación. Exacto, es por una cuestión de transmisión neurológica, ¿no? Los neurobiólogos, un tal Damasio, que es un investigador portugués que por supuesto trabaja ¿dónde? En Estados Unidos. En Norteamérica, claro. Donde se hacen las investigaciones de punta, digamos. Él habla que son de representaciones disposicionales. Es decir, está la disposición, está como almacenada la disposición a volver a reconstruir una determinada imagen o recuerdo. O sea, son cuestiones potenciales, no están armadas. Se vuelven a armar cada vez que se evoca una imagen, un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, si nos acordamos de la tía Ana en algún momento, tenemos como almacenado la voz por un lado, algunos aspectos de la voz, algunos aspectos del pelo, de la cara, y en el momento de evocarla, armás todo de vuelta. Se construye, claro. ¿Cómo? Se construye. Se reconstruye, exactamente. La tía Ana, yo no tengo tías Anas, pero... ¿Cómo? No te escuché. Que yo no tengo tías Anas. Bueno. Pero bueno, no importa. Una tía X. La imagen, el cerebro tiene neuronas que registran distintas cosas. Por ejemplo, vos ves, hay neuronas que registran el color, neuronas que registran las líneas verticales, neuronas que registran las líneas horizontales. Es decir, se forma una imagen a partir de todas estas detecciones así fraccionadas, digamos, ¿no? Se arma a nivel de la corteza cerebral. Las neuronas esas no están juntas, sino que están en distintos lugares. Están separadas, pero se van conectando. Claro. ¿Mm? Por eso, digamos, la percepción, lo que uno dice percepción, no es algo absolutamente natural, es algo que se va construyendo en el desarrollo de un ser humano, ¿no? De un bebé, si querés. Hay un ejemplo de eso, no sé, sí, más o menos, que tiene que ver también con la cultura, ¿no? Y hay como una anécdota que está contada de los dos lados distinta. En un caso es un embajador de China va a escuchar una orquesta sinfónica a un teatro. Se sienta a ver el teatro y la orquesta... Siempre antes de que arranque están cada uno probando su parte, hasta que llega uno que tira la nota, el la. Entonces tira el la y todos afinan. Bueno, entonces el tipo ve eso y cuando afinan todo, aplaude, ¿entendés? Entonces, claro, o sea, en su cultura eso sonaba de una manera, se la percibió de una manera, y lo otro, no. Exacto. Exacto, vos sabés que hay un famoso caso que no sé si ustedes han escuchado hablar de Oliver Sacks. Sí. Que ha dirigido algunas películas. Me suena. ¿Vos lo tenés? Me suena. Bien. Bueno, él es muy buen neurólogo y describe con mucha precisión muchos casos, ¿no? Uno de los casos es el caso Virgil. Era un hombre ciego de nacimiento. Por una serie de cuestiones se descubre que una operación le podría hacer recuperar, o no recuperar, no, porque no nunca había tenido la visión, sino empezar a ver. Lo operan, tenía 30 y pico de años, si no me equivoco, y casi se vuelve loco. Ah, quería adivinar. ¿Qué ibas a decir vos? Que se mataba o se moría o algo así. Porque no, casi se vuelve loco, no, porque no podía, bueno, no podía articular toda esa estimulación. Mucha información, ¿no? Esa información y esa estimulación que no había tenido en su momento un ajuste como es el que va teniendo progresivamente en la vida, ¿no? Hace un tiempito salió un artículo en Página 12, uh-huh, que contaba de un tipo que se había injertado un chip mediante el cual los colores, él veía un color y sentía un sonido según el color. Uh-huh. Entonces, ponele, el rojo era un sonido grave. Entonces él, por ejemplo, pintaba una escalera con todos los distintos colores, que era la escala musical, uh-huh, etcétera. Y hay toda una corriente, porque este tipo, además hay una fundación que lo que quieren hacer es como injertarle cosas tecnológicas a las personas para que amplíen su percepción. No sé si sabes de esta fundación, que mucha gente está en contra de que hagan estas cosas. Digamos, en algunos casos funciona, por ejemplo, cuando alguno es hipoacúsico, sordo, uh-huh, hay cosas que se te injertan, sí, para que vos escuches. Bueno, pero este quiere ir más allá y se quiere poner un montón de chips para ampliar la percepción, así, un loco. Lo que pasa que justamente... Un busca, en realidad. A ver, son como cosas distintas. El tema que vos decís de lo que se llama implante coclear, que es para los sordos, sí, cuando lo haces a determinada edad, funciona. O sea, funciona si el tipo porque... fue sordo, supongamos, fue sordo hasta los 30, vos le ponés el implante coclear y se pega un tiro. Exactamente, claro. Porque de golpe va a empezar, claro, a escuchar y no puede... Porque, bueno, justamente yo creo que ahí sí el psicoanálisis aporta, en el punto donde la percepción no es una cuestión puramente sensorial, sino que entra a jugar la organización, y la organización la da la relación con el otro, lo que se llaman los periodos críticos, que son momentos en los cuales, si no se establece determinada función o determinada, llamémosle, acomodación, después ya no se puede producir. Me sonó muy piagetiano lo de acomodación. No, pero no lo digo en el sentido piagetiano, acomodación, pero son a ver, por ejemplo, el desarrollo de la conectividad neurológica. Sí. Si un chico no es estimulado los primeros años de vida, seguramente eso va a ser un autista o va a ser un... Ahí habría otra cantidad de cosas para decir, no viene al caso, pero bueno. Igual las neuronas se regeneran como el resto de los tejidos, bueno, del cuerpo. Ese es el otro punto, vamos, ya llego. Ah, ya vale. Llego. Bien. Como decía, soy de la neurobiología, que estaba de moda, yo decía que está de moda, pero más desde el lado de... el conductismo o el cognitivismo. Por ejemplo, una de las cosas que se han vulgarizado es, bueno, hay que hacer crucigramas para no tener Alzheimer. En, ajá, realidad eso no habla más que de una ejercitación. Eso no es suficiente. Seguramente no vas a dejar de tener Alzheimer por ese motivo. Ahora, si a vos se apasiona hacer crucigramas, bueno, está buenísimo que hagas lo que te apasiona, ¿no? Hace 15 días habíamos hablado, no sé si recuerdan, de lo que era la retrosignificación, como algo del pasado vos lo podías traer, lo podías resignificar, reorganizar, y podía dejar de ser por ahí doloroso o sí, perturbante, ¿no? Eso lo veíamos desde el psicoanálisis. Desde la neurobiología, lo que permite que eso suceda es esta forma de almacenamiento, esta cualidad reconstructiva de la memoria, y lo que se llama la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, que es un concepto bastante reciente, bastante nuevo. Durante mucho tiempo, la mitología científica, también hay mitos en la ciencia. Claramente. La mitología científica decía que las neuronas no se reproducían, no había. Nacías con una cantidad fija de neuronas. Y se iban muriendo. Neurona que se moría, chao. Hay muchos mitos sobre eso. Con el alcohol. Con el alcohol. Con las drogas. Con las drogas. Hablemos ahora de drogas, le voy a contar. El sexo. Bien. La plasticidad neuronal, que es un concepto bastante nuevo, significa que hay distintos procesos que permiten no solo que se generen nuevas neuronas, que es la neurogénesis. Hay neurogénesis fundamentalmente a nivel del olfato. Del olfato y del hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Entonces, ¿cuál es el tema? Si vos saturás las neuronas, no podés recordar nada más, no podés incorporar nuevas cosas. Entonces ahí tiene que haber neurogénesis, justamente para que puedas incorporar nuevos O sea que, esto me interesa, para recordar tenés que saturar de recuerdos, y ahí se generan solas, digamos. Digamos, ahí el tema de la memoria es bastante complejo, porque hay una memoria reciente, una memoria a largo plazo y un reforzamiento de la memoria. Esto son distintos procesos. El reforzamiento es lo que haría lo que se llama la potenciación a largo plazo, que es cuando vos vas como generando en realidad generás proteínas, parece mentira, pero la memoria tiene que ver con las proteínas que se generan en el cerebro, ¿no? Justamente para poder generar estas proteínas, vos tenés que reforzar. Si vos tenés aprendés algo nuevo ahora, sí, y nunca más lo hablás, lo pensás, lo evocás, lo reforzás, chao. En general, bien, se va. Entonces, eso, el reforzar sería cada tanto volver, digamos. Es una de las formas. Si uno se aprende, no sé, vamos a decir, una canción de memoria, un texto de memoria, o algo de memoria. O sea, cada tanto decirlo o hacerlo, lo que fuese que sea, o pensarlo, para que eso quede. O lo otro es la asociación que se produce entre eso que aprendiste y otras cosas. Claro. Lo que está alrededor, es decir, porque vos por ahí no podés, puede ser que no vuelvas hacia una determinada canción, pero a lo largo de tu vida has ido asociando con esa canción un montón de cosas, y entonces esa canción vuelve. Está bien, pero yo voy al punto Para aprendizaje. Con respecto al aprendizaje y a eso, a querer memorizar algo. Y es cuestión de insistirle a la memoria hasta que se generen las proteínas maldita. Exacto. Y haya más memoria en el hipotálamo, ¿eh? Sí. Está bien. Es eso, bien. Hay que insistir, entonces, es como lo del burro, ¿no? El refrán de sobre el burro, bueno, otro día lo cuento. Le pregunto, te voy a preguntar a alguno de los que hacen magia. ¿Cómo se llama? Al mago infeliz. No, pero en serio. Es como que, bueno, no importa lo del burro. Yo tenía una pregunta respecto a eso. A mí me pasa, por ejemplo, que yo no me puedo imaginar colores. Ajá. Como que me cuesta imaginarme un color. Como que digo, lo puedo hacer en la imaginación, ¿no? Asociar un color y puedo decir, uy, pero me cuesta imaginarme el color. Sí, digamos. La verdad que no sé. Pero es un fenómeno interesante para pensarlo, sí, ¿no? Sí. ¿Pero pensás en blanco y negro? O sea, ¿hay grises, no, blanco yo y negro? No, pensar en rojo. Es como que, bueno, el color, imagínate el color, digamos, que tenga el color me cuesta. Asocio rojo con un montón de cosas, ¿no? Yo creo que tampoco me viene el color. Claro. Pero me viene como una sensación de rojo. o una sensación de negro, una sensación de... O sea, no me viene un color si cierro los ojos y pienso. A ver, pero si yo te digo, a ver, esto es muy... cerrá los ojos y pintá una pared de rojo así. Sí. ¿Te la estás imaginando o...? Me imaginé una parte de mi casa que está pintada de rojo, sí, es una pared. Claro, entonces ahí asociaste. Pero, no sé, pero hay colores que digo, imaginarme color verde, bueno, en pasto, me imagino, vino mucho pasto, entonces digo, bueno, pero después me cuesta, así como imaginarme los colores, no sé, con los colores me pasa. Sí, yo creo que es como para investigarlo, vamos a llamarlo Oliver Sacks para que lo investigue, ¿eh? No, yo iba a meterme en tu vida privada, pero no voy a, si querés me meto, no sé, como vos quieras. Preguntarle a ver, bueno, no importa, no, sigamos. Habría que es muy hondo. Y no, es hasta ahí, digamos, pero bueno, no importa, dale, vamos. Bien, entonces un poco, digamos, desde la neurobiología es como que hay proceso que de alguna forma pasan a ser el sustento biológico de lo que uno practica en el psicoanálisis, ¿no? Claro. Esto, digamos, lo que nos da básicamente la posibilidad de cambio, la plasticidad neuronal es una de los descubrimientos. Entonces se puede cambiar desde la neurobiología, se puede cambiar porque el otro tema es que también se ha descubierto el efecto de la palabra en las neuronas, en la creación de proteínas, en la liberación de neurotransmisores. Vos hablabas de un medicamento, ¿cómo opera un medicamento? Un medicamento, digamos, de este orden, opera inhibiendo o facilitando determinadas transmisiones entre neuronas para inhibir, por ejemplo, las sustancias que producen la depresión. Entonces, ¿vos qué haces? Inhibís esas sustancias. O facilitás que circule otra sustancia que produce un aumento de la euforia. O sea, el medicamento tiene esa función. Y lo que hay ahora, lo más particular que se logra, es medicamentos que pueden combinar ciertas facilitaciones con ciertas inhibiciones. Sin embargo, la palabra adecuada en el lugar adecuado tiene un efecto mucho mayor. Es como el medicamento súper particular para una determinada persona. Claro. Digamos, estas son todas conjeturas, no hay nada absolutamente, totalmente probado. Pero bueno, es interesante pensarlo. ¿Sí? Hablando de drogas, la cuestión esta de que la marihuana corta transmisores, por eso se supone que la gente que toma marihuana es como más tranquila, fuma marihuana, es más tranquila, y la cocaína genera más transmisores, entonces la gente que toma cocaína está como más exaltada. ¿Es cierto? Mira, justamente yo de la marihuana mucho no sé a nivel neurobiológico, pero de la cocaína sí. A ver si se lo puedo transmitir. Es una de las paradojas de la plasticidad. ¿Por qué digo paradoja? Porque la plasticidad lo que hace es un conjunto de cambios que se produce en el sistema neurológico. Uno tiene un nivel determinado de dopamina, que es un neurotransmisor, que produce placer. Cuando vos consumís cuando vos, digamos, comés o tenés sexo y saciás, digamos, el deseo, a nivel neurobiológico, ¿no? Cesa la producción de dopamina. Ajá. Sí. ¿Mm? Cuando vos consumís marihuana, cocaína, no cesa, se sostiene mucho la dopamina. ¿Y eso qué hace? ¿Que tiene más placer? Pero ese es el primer viaje. El primer viaje. Porque, ¿qué pasa? Por la plasticidad neuronal, el cerebro dice algo así, como, tengo mucha dopamina, entonces vamos a no aceptarla. Entonces baja el nivel de dopamina y baja más. Baja más. Entonces te deprimís. Exacto. Exacto. Necesitas más. Entonces necesitas más. Si vos esperaras un tiempo, podés volver a consumir y tener semejantes efectos. Pero si vos, justamente porque estás bajón, decís no, y recordás ese viaje que hiciste, digamos, y querés, y volvés a consumir, nunca llegás a ese nivel. Claro. Porque la dopamina cada vez es menor, justamente porque tenés mucha plasticidad neuronal, digamos. ¿Y el alcohol? No sé demasiado desde la neurobiología. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Y de la marihuana tampoco. Pero quería leer algo de, justamente porque la persona que transmitió esto, justamente, a ver, ¿dónde está? Esto lo quería añadir, ¿no? Por eso viste que está que creo que es bastante así, que los dealers la primer dosis te la regalan, en general dicen eso, o es un mito, o bueno. Sí, no sé. No tengo la mayoría. Yo una no sé si voy a contar esto. No voy a contar esto. Tengo un amigo. Yo una vez fui a lo de, pero era un chabón que vendía droga, no era un dealer, ¿entendés? Sí. Y un amigo me dijo, che, ¿no podés ir a lo de fulanito a comprar droga? Y yo dije, bueno, voy. Era un poco inconsciente quizás en esa época. Y fui, estaban todos drogándose y le compré droga y me fui. Ah. El chabón después nada que ver. O sea, era como que... ¿De qué droga estamos hablando? ¿De qué época? ¿De qué droga? Ah, no, era marihuana en este caso. Ah, bueno. No, bueno, sí, pero el chabón vendía droga igual. O sea, sí. Y hubiese ido preso igual. No, digo... Lo de que si la primera te la regalan, yo no tengo idea. No sé vos. Eso dicen, es un mito, sí, una mitología sí. Que circula por ahí. La primera para mí es la primera te convidan y después vas a comprar vos. Estaría bueno, claro. Estaría bueno ir a distintos dealers, ¿no? O sea, y preguntarle, ¿usted regala? Claro. Y después las vendés a todas las que te regalaron. Malísimo. No. Y hay otro caso de paradojas de la plasticidad que tiene que ver con los violinistas. Porque practican mucho, tienen que estar muchas horas practicando y hay un nivel de práctica que excede, digamos, entonces el cerebro ahí funciona justamente plásticamente y perdés la discriminación de los dedos y no pueden volver a tocar el violín. ¿Pero a quién le pasó eso? Y a los violinistas que se pasan 23 horas por día tocando el violín. Ah, si se pasan de rosca. Exacto. Digamos, no podemos. O sea, querés mover un dedo y movés el otro. Movés todo, claro, no discriminás. Porque se pasan. Bueno, después hay que buscar un caso famoso para que tenga más punch. Voy a buscar un caso famoso. Hablando de drogas, yo me acordaba de... Estamos hablando de violines ahora. Sí, pero... no, pero hablando antes, retomando el tema de las drogas. Sí. Retomando la droga. Dale. ¿Cómo se llama esta droga que se murió Luca Prodan? Heroína. Dicen que la heroína, digamos, de alguna manera es la más adictiva. Dicen que es la más adictiva. La más destructiva, además. Y dicen que llega a tener la sensación de tener muchos orgasmos juntos, de por eso es tan adictiva, ¿no? No como la cocaína, no como la marihuana, no como... y lo asociaba, a mí me lo habían explicado, que el cerebro lo que tiene es, lo que hablábamos de la dopamina, por ejemplo, cuando uno come un chocolate le genera placer. Uh-huh. Entonces ese placer, es un placer... que es reconocido, entonces uno no es que necesita más chocolate, porque bueno, cada uno cuando come chocolate recuerda que le gusta, que cambio con esto es como que el placer es el triple, entonces para poder tener más placer uno necesita tomarlo más seguido. Sí. Y esos caminos, que son los caminos neuronales, tomar más y más cantidad. Claro. Más veces y más cantidad. Me pasa que llega un punto donde no hay posibilidad ni siquiera de sentir placer, ¿no? Claro. Por eso que en Europa una de las cosas que se hace es la sustitución de la heroína por metadona. ¿Y la metadona qué es? La metadona es un medicamento que produce, digamos, no el efecto de la heroína, un cierto efecto placentero de calma, digamos, de la ansiedad del adicto. Claro. ¿Y eso qué consecuencias tiene, digamos? La metadona, claro. Y bueno, si vos no... lo que pasa es que acá hay que discriminar también que una cosa son las determinaciones neurobiológicas y otra cosa puede ser todas las motivaciones personales o el deseo de salir de una situación así que tenga cada uno, ¿no? Claro. De la contención que tenga alrededor, bueno, son muchos factores.

¿Sabías que Orlando se viene la última fiesta en el Olga Vázquez? ¡Ay, pero qué bueno! ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado 15 de diciembre a las 23:55. ¡Pero qué majo! ¿Y quién toca? Toca el Manijazo, que presenta su primer disco. ¡Ay, que no te la puedo creer! ¡Créeme, Orlando! ¡No te la podés perder! ¡El Olga de todos y todas! 60 entre 10 y 11. ¡A bailar toda la noche! A tu cochecito, a reggaetón. Uy, uy, uy, uy. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Papá, papá, me das 50. ¿Qué? ¿40? ¿Para qué querés 30 si con 20 te alcanza? Toma 10, dale 5 a tu hermano. Si tus hijos te piden para ir a McDonald's, ya sabes qué decirles. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Sobre el pucho. Tira los videos, que estamos todos, che. Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Mora León, tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción di felice matone, sopra il vicolo mio, con una macchia blanco il dipinse, e il guardian che nel mezzo della notte. Marcello, come anda tanto tempo? Ma come stai? Tutto bene? Tutto bene? Tutto benissimo. Me alegro mucho. ¿Qué nos trae para el programa de hoy? Vamos a cocinar. Por supuesto, como siempre. Lo que podemos cocinar hoy, no viene con nada preparado. Ah, qué bonito, Marcello. En realidad porque quería preguntarle a ustedes qué es lo que querían comer. Y... ¿A vos qué se te ocurre? A ver, ¿qué quiere comer? Pero no trajo nada para comer porque tengo mucho hambre, son las 11. Tenemos acá un par de cosas. Tenemos carne picada, Ajá. Tenemos verdura. Tenemos acá la... La granja del Olga. La granja del Olga. Así que podemos hacer lo que querramos. Bueno, dígame, ¿qué hacemos? ¿Te parece una hamburguesa? Bueno. Una hamburguesa con una papa... papa frita, hamburguesa con papa frita. Hamburguesa con papa frita. Bueno, ¿te gusta? Me gusta la idea. Bueno, vamos. Necesitamos un par de cosas. ¿Vos lo podés llamar a Rulo? Sí, cómo no. Espera que voy a llamar por teléfono. Bueno. Rulo, ¿estás para salir al aire? Ahí vas. Hola, sí. Hola, Rulo. Hola, Rogelio. ¿A dónde estás, querido? Bien, ando bien. No, ¿a dónde está? ¿Dónde estás? No hace frío. Está lindo. Me está cargando. No escucho, no me puede subir. No me escucha el no escucho pibe, nada. Bueno, tranquilo, ahí. Esperen que arreglo el retorno. A ver, Rulo, ¿escuchás bien? Sí, escucho bien. Bueno, querido, mirá. Vos estás en el patio, está por acá, por el Olga, vos, ¿no? Sí, ando bien. Bueno, escúchame bien ahora, escúchame bien. Va a ir y traerme una cosita de la granja. Bueno, ¿de la pizzería? No, de la granja. Ah. De ahí de la chacra, del Olga, atrás. Sí, sí. Donde tenemos todo la verdura, donde están todas las cosas. Sí, ¿qué le traigo? Bueno, tráeme una chipola. El elemento espantoso ese que no me gusta a mí. Sí. Bueno, vamos a hacer dos clases de hamburguesa. Vamos a hacer una con chipola y otra sin chipola. Vos, tráeme dos chipolas, tráeme zanahoria. Sí, ¿qué más? ¿Me escuchás? ¿Cómo se dice boca en inglés? No tengo la menor idea, querido. ¿Qué me preguntás? ¿Por qué me preguntás eso? No, quería saber, no importa. Bueno, es un problema de cocina. Vos me tenés que preguntar cómo se dice, no sé, el plato. O el cubierto, tenedores. Ya está, no importa, ya lo encontré. Bueno. Ah, porque está con la vaca ahí. Por eso la quería llamar en inglés. Claro, porque no me entiende la vaca. Bueno. Está un poco agresiva. Olga se llama. Sí, pero está agresiva, Olga. Bueno, escuchame, tráeme ahí una chipola, tráeme unos tomates, vamos a hacer una ensaladita también. Y tráeme la papa. Tráeme la papa. Anotá, sí. ¿Estás anotando bien lo que estoy diciendo? No, me acuerdo de memoria porque tengo una plasticidad neuronal muy importante. El hipotálamo. Buenísimo, estuviste aprendiendo mucho ahí con Nipone. Sí. Bueno, tráeme todo eso. Vamos a ir cocinando, vamos a ir cortando la papa. Sí, voy. Bueno, mientras Rulo se acerca a los estudios principales de Radionauta, ahí está, mirá. Ya llegué. ¿Qué tal, querido? Ay, bien, ¿cómo Marcelo? Pero bueno, la vaca gracias, esa me gracias hacía... por traerme la cosa. Yo creo que le pasa algo a la vaca. ¿Por qué? ¿Vos cómo la sentís? Y estaba como... ¿La están cuidando la vaca? Hacía muy y me miraba. ¿La están cuidando la vaca? ¿Le están dando lo que yo dije que le tenían que dar de comer? Para mí le falta comida a la vaca. ¿Vos la ves muy flaca? Sí, está flaca. Está flaca y le están sacando la leche. Viste que es importante sacar la leche de la vaca. Ah, no le estamos sacando, porque no, ya teníamos mucha leche. ¿Hay que sacarle la leche igual? Claro, pobre la vaca. Bueno. Bueno, dame, va a pasarme la cosa. Vamos a pasar. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la cocina. Bueno, esto... Yo voy pegando las papas, Marcelo. Gracias, Rulo. Vamos a hacer una hamburguesa con papa frita. Papa frita, ¿no? Papa, ¿cómo se dice papa en italiano? La papa. Ah, igual que acá en castellano. Claro. Y hamburguesa. Hamburguesa ciafasole. Ciafasole. La ciafasole. Ciafatore. Ciafatole. Interesante. Y frita como pues, sería ciafasole con papa. Y frita como Frigiani. Frigiani. Ahí está. Parecido a mi apellido, bien. Frapasole con papa frisiani. Con papa frisiani. Sería, ¿no? En italiano, claro. No. Buenísimo. Está aprendiendo italiano. Sí, de a poquito voy. Está haciendo un curso intensivo. Exactamente, gracias a usted, Marcelo. De nada, querido. Todo se aprende, todos los días se aprende algo nuevo. Exactamente. Bueno, tenemos acá la carne picada, ¿no? Vamos a hacer uno. Es fácil hacer la hamburguesa, hacer unos bollitos así, lo vamos aplastando. Así, ¿ve? Sí. No golpeé tanto porque... Lo aplazamos así, lo apretamos. Sí. Y lo que vamos a hacer antes de aplazarlo, vamos a agarrar... yo acá tengo unos huevos en la heladera. Tengo unos huevos, vamos a poner en un bol los huevos. Y lo vamos con un poquito de ajo y perejiles. A batir. Y lo batimos un poquito. Bueno, si quiere... ¿Lo querés batir vos? Sí, voy a intentar batirlo, a ver si me sale batirlo. Bueno, ahí está. Mientras Pablo bate los huevos, yo lo que voy a hacer es hacer esto. Voy a agarrar la carne picada y le voy a cortar la chipola. Le voy cortando la chipola y lo voy a meter adentro la carne picada. Voy a hacer mitad carne con chipola y mitad sin chipola. Bien, hay perfecto. Gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Bueno, y ya está. Después lo agarramos, lo pasamos en el huevo, pasamos toda esa carne picada al huevo, ¿no? Sí. Y acá yo traje pan en rallado que tenía en mi casa. Tenía en mi casa panes y me puse a rallar el pane. Ajá. Y ya tengo pan rallado. Así que lo pongo en un plato acá y voy sacando un poquito, que sea todo pegajoso esto, el huevo con la carne picada. Hago la hamburguesa. Ahí la voy aplastando con la mano, que la tengo limpia, perfectamente limpia. Sí. Y la pongo, la rebozo en pan rallado. Perfecto. Mientras tanto, Rulo está cortando la papa. ¿Cómo me está cortando la papa, Rulo? En bastones. Está bien. ¿Cómo le dicen en Italia a ustedes? En el bastone. Bastone. Ah, bastone. Bastone. No, bastone en francés. Esto es bastone. Ah. ¿Qué pasó, Marcelo, con Rogelio? Que nos contó que estaba rectificando un motor y que hubo un accidente y que usted desapareció del taller. Resulta que ¿Eso es verdad o no es verdad? Yo me tuve que ir apurado. Tuve un problema. No es que se escapó nada. Claro, un cólico renal tuve. Qué feo debe ser eso. Sí. Me empezó a doler el estómago, no sé por qué. Y me tuve que ir rápidamente. Y no lo pude ayudar a Rogelio. porque dice, según él, que se le escapó todo el aceite del motor, se le caía encima y sí, necesitaba algo para poner un recipiente, y yo, bueno, yo justo me tuve que ir. Pero no, no pasó mayores. Después, bueno, ahí me ayudó una chica, me ayudó a que yo pueda hacer esta, me acompañó a esa casa, así que la verdad que estaba bien. Me fui al hospital y estoy bien, no pasó bien, nada. Bien, bárbaro. Bueno, seguimos cocinando. Sí. Entonces, tenemos acá la hamburguesa, vamos a calentar la plancha. Bueno, voy a ver qué puedo hacer por usted. Calentamos la plancha. Y acá tenemos la hamburguesa que tiene en chipola, que están contaminadas con ajo y perejil. La tiramos arriba de la plancha. Ahí está la plancha, excelente. Un poco fuerte, pero... Bueno, mientras la vigilemos, después tenemos... Te parece más a un incendio forestal que una plancha, pero bueno, no importa. Después tenemos la papa frita. Me parece que está muy fuerte eso, Pablo, Sí, voy a bajar un poquito. Por favor, bajar un poquito porque se está quemando ahí. Pablo, hay olor a quemado acá. Me está quemando la hamburguesa, bueno. No estoy quemando nada ya. Bueno, ahí, Rulo. A ver, Rulo, ¿ya cortaste toda la papa? Sí, ya corté toda la papa. Bueno, entonces acá cortamos la... Vamos a meter la papa también, la papa frita. Sí. Metemos la papa frita. Esto, qué bien que huele, ¿no? Sentí el olor de esa frita hermosa. Qué olor a frito, eso me abre el apetito. Yo me... No sé me... cómo es, pero a mí el olor a frito, la fritura me encanta. Me imagino... Me da hambre, no tenía hambre, hasta recién ahora me agarró un hambre impresionante. Me imagino cuando en la televisión o en la radio misma podamos transmitir olores. Oh. Va a ser impresionante. Un cine donde, no sé, de repente hay un incendio, hay olor a quemado, están cocinando y hay olor a la comida que están cocinando. Lo que pasa es que en cierta película no estaría bueno ver sentir olores. Bueno, depende de qué olores, ¿no? Claro, digamos. ¿Qué película se le ocurre que no está bueno sentir? No sé, la gente en la película va al baño siempre. No me gustaría sentir el olor del baño, querido. Pero no toda la gente va al baño en la película. Sí, pero la película va. No. Mucha película. Entonces, ¿qué? ¿La van a, cómo se llama? ¿La van a prohibir la película que va al baño? Y más bien. Y el que le gusta, yo quiero sentir el olor al baño, le dice uno, que dice, devuélvame el dinero porque no sentir el olor al baño. No. Bueno, pero el baño puede tener olor a, no sé, a naftalina. Horrible, está en el medio de la película o sentir humo. No, déjame de coter, querido. Bueno, está bien, capaz que vos sos joven, tenés razón, y yo soy, viste, ya no, estoy, está bien, ya estoy grande, no, viste. No, tampoco nos vamos a poner a discutir por eso. Ya estoy grande, viste, esas cosas a mí ya futurista, lo que vos pensás. Bueno, viste, pero no me pongo a pensar, pero... Yo me crié en el campo, viste, con otras cuestiones. Sí, yo también me crié en el campo, pero me imagino que eso puede estar bueno. ¿Por qué decís que no? Vos me estás prepoteando a mí. Yo primero bajá ese cuchillo. Bajá el cuchillo porque el cuchillo no tiene nada que ver acá. O sea, estamos hablando bien y vos venís con el cuchillo y no yo tiene nada el que ver. El cuchillo lo tengo porque lo estoy manejando, porque estoy cocinando, querido. Sí, no te hagas el que lo está. No. Vos no me grites, a mí no me falta respeto. Yo no te estoy gritando, no vos. No me falta respeto porque yo acá vengo a cocinar, ¿entendés? Entonces vamos a tener, si no voy a hablar con el jefe acá del lugar, que es Rulo Domínguez. Pucho Domínguez. Pucho Domínguez, habla con Pucho Domínguez a ver qué te dice. Siempre pero lo mismo. Baja el cuchillo. Siempre lo mismo. El cuchillo lo tengo porque lo estoy cocinando, querido. Estoy cocinando con el... ¿No ves con qué querés que corte las cosas que estoy cortando? Ahí está. Ahí te lo bajé el cuchillo. Tomá. Ahí está. Y bueno, entonces, ¿ahora qué decís? ¿Ahora qué decís? Y digo lo mismo, querido. ¿Qué me tenés que faltar de respeto? ¿Qué andas? ¿Qué decís? Que si yo quiero el cine con el coso, ¿entendés? Yo quiero el cine con el que tenga olor. ¿Por qué no puedo tener olor en el ¿Y por qué cine? No, querido? Porque a mí no me gusta el cine. Si yo quiero con olor. Pero entonces me tiré la cosa, querido. Sí, te voy a tirar todo, claro. ¿Qué te pasa? Pero tú no terminamos de cocinar. Pero pará, querido, pará. No te enojes, tampoco es para tanto. Que hay cine, ¿querés cine con olor? ¡Tenéndolo, vos! Por favor, hijo de la hora de los valientes, la Córdoba y la corriente se trenzaban por el honor. Cuchillo, cadena y faca, patada, puño y cabeza. No es un cuento de los 20, ya existía el rock and roll. cuatro o cinco, sin armas y sin sudor. Siempre había un gordo efectivo que aplanaba con rigor. Siempre había un petiso erguido con nariz de boxeador. Calentaban con ginebra y escuchaban a Manal. Le rajaban a la cana como mi perro al bozal. A pesar de los salvajes no se daban a matar. Se querían en el fondo, su deporte era pelear. ¿Tenía un careta, chabón? ¿Qué me toca, pibe? ¡Sotrólogo! ¡Uso papa bien, ayuda! Se acabó con los milicos esta violenta tradición. El chino terminó preso sin indulto y sin perdón. Al petiso lo mataron en la luna que lo parió. Calentaban con ginebra y Manal. Le rajaban la cana como Bartolo al bozal. A par del baje no se daban ansia. En el fondo su deporte era pelear. Se querían en el fondo, su deporte era pelear. Mensajetes que llegan por internet. Nos llamó Beatriz. Dice que tiene una cicatriz de cuando corrió una perdiz y se golpeó la nariz. ¡Ay, pero qué plato, Beatriz! Sí, también nos llamó Esteban. Dice que no entiende el programa y que nos pide que repitamos la consigna porque no la entendió. Ay, bueno, lo lamento, bueno, mucho, Cristian, Esteban, porque no tenemos consignas nosotros, ¿no? Sí, tienes razón, Orlando. Cristian se anota para el sorteo de las entradas para Patricia Sosa. Sus tres números finales del documento son 114. Ay, sí, pero no dijimos lo de las entradas. Somos unos... ¿Por qué no dijeron abajo lo de las entradas? Bueno, Orlando, le dijimos que digan lo de las entradas y no lo dijeron. Dijimos lo de las entradas. En realidad lo pusimos en el Facebook, ¿sabías? En el Facebook de Radio Nauta. Sí, lo que pasa es que no dijimos entradas para qué, pero bueno. El sábado 8 hay dos cosas interesantes. La primera es que está la FLIA 8 y 9 en Zaragoza. Ahí el sábado después de las 8, no sé bien a qué hora, va a estar cantando La Murga, La Verdulera, la murga en la que yo canto también. Ah, ah, ah. Bueno, y a la noche va a haber una fiesta en el Galpón de Tolosa que va a festejar sus 5 primeros años. Y teníamos 2 entradas para regalarles a los oyentes y oyentas, pero bueno, se nos pasó el tiempo. También el 8 de diciembre, que es sábado, esto va a ser mucho más temprano, en Parque Saavedra. Bueno, una jornada de lucha artística, se juntan los terciarios, la escuela de teatro, la escuela de danzas, y van a hacer unas actividades acá en Parque Saavedra, así que va a haber música, van a haber un par de cositas también ahí, los talleres, se van a organizar los talleres y van a hacer un par de talleres ahí. Bárbaro, ¿a qué hora es eso? A partir de las 13 horas. De la 1 de la tarde, se puede pasar un rato por Parque Saavedra. Se van para Zaragoza. Y a la noche se van a Tolosa. Exactamente, ya le hicimos todo. Un versito, Pablo. Exactamente, Diego, la verdad, te felicito. Orlando, ¿algún mensaje más? Sí, por supuesto, tenemos mensajes. Nos escribe Carlos Soto y nos dice: es un honor ser radioescucha de una audición tan distinguida. Por favor, hablen menos y pasen más tangos clásicos. Bueno, le decimos hasta a Carlos Soto que si quiere ponga Splendid, ¿no? Claro, gracias, Carlos Soto. También nos llamamos Roberto y nos dice: por amor de Dios, digan la consigna, porque si no, se pudre todo. Que no sé qué significa eso. Y pregunta dónde queda la radio. La radio queda en el Olga Vázquez, en 60 10 y 11. Dice, para ir a buscarnos a la salida. Bueno, no sé qué significa esto de... Te esperamos. No tenemos miedo. Están todos muy patateros, me parece. Sí, gente, bueno, llega fin de año, está violenta la gente. Calma. La gente hay que tomarlo está... con calma. A ver, la gente. Uno parece que dice la gente y no se incluye dentro del colectivo la gente. Yo, por supuesto que no. Digamos, claro, yo hoy le pregunté a Ivonne qué pastilla me recomendaba para poder, digo, yo me estoy tomando un cuartito de Valium, Ivonne. ¿De Valium? Sí. ¿Y qué efecto buscas? Estar más tranquilo, ¿viste? De alguna manera, hoy me tomé un cuartito cuando llegué, estoy re tranquilo, estoy así como más, ¿viste? Más placentero. Me hace bien, ¿no? Digamos, es lo que... No sé, me parece que me hace bien. El Valium tiene una cualidad de que además de, es mío relajante, o sea, relajante muscular. Entonces por eso vos sentís esa sensación de... Ahora, si vos te excedés, digamos, es muy adictivo el Valium. Sí, no, yo lo tomo todos los días un poquito, nada más. ¿Hace cuánto, Diego? ¿Eh? ¿Hace cuánto? Hace años. Ah, es adictivo, claramente. Una pregunta que nada que ver, pero si no la hago ahora me olvido. Bien. Vos sos psicoanalista, ¿vos podés? ¿Sos psicóloga clínica? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? O sea, ¿podés dar un certificado de buena salud mental? Sí. Ah, perfecto. Sí, así sí. Me acordás, después te tengo que pedir algo. Bueno. Y no, para mí también, Ivonne. Sí, para todo lo del equipo, me parece muy bien. Tenemos que hacer unos trámites ahora y necesitamos unos certificados. Sí, sí, sí, lo perfecto. Puedo hacer. Bien, entonces, ¿qué decías, Diego? Estabas leyendo un mensaje. No, estaba... Ah, no, yo lo que yo decía, que la gente toda estamos y estamos todos muy locos en esta altura del año. Vamos a recordar que hay que ir siguiendo el Facebook y el blog de Olga, porque probablemente, casi con seguridad, el jueves que viene va a haber una jornada. El jueves 13. El jueves 13, una jornada, porque ahí están los senadores que van a hacer una reunión, extra de las comunes, que no sé cómo se llama. Extraordinaria, claro. Pero ya, lo que pasa es que ordinario es como normal, pero a la vez tiene un significado peyorativo, entonces no me salía a decirlo. Hacen su reunión extraordinaria y vamos a intentar que esté el proyecto de la prórroga por 5 años más, de la expropiación del Olga, digamos. Así que estén atentos, en cualquier momento decimos sí todos por el Olga el jueves 13 en la legislatura. A ver si los senadores paran de comer y empiezan a legislar un poco, ¿no? A apoyar las causas justas. Sí, voy a tratar de usar mis contactos. Dale, Diego, te pido por favor que seamos. Sí, tengo un par de amigos ahí que están ahí en la legislatura, que bueno, Armando es uno de los legisladores, que bueno, voy a hablar con él. Ah, Armando Faso. Sí. No. Ah, ese no. No, otro. Así voy a hablar con él. Armando Rosca. No, tampoco. Voy a hablar con él y voy a decir que se ponga las pilas, ¿no? Esto es un lugar donde trabajamos nosotros, es un lugar recuperado. Y no puede, este espacio. Sí, son 5 añitos, después vemos. Pero después vamos por la expropiación definitiva. Pero bueno, por ahora 5 añitos está bueno. Así que bueno. Así que estén atentos y atentas al jueves Facebook 13 de diciembre. ¿A qué hora es esto, Pablo? Y esto va a ser desde la mañana, temprano. Uh-huh. Si es, va a ser tipo 10 de la mañana. ¿Y a dónde dónde se junta la gente? Y es 7:51. Claro. ¿Y la gente que agarra? ¿Se junta del lugar y va toda la gente a la legislatura? Y vamos a entrar, algunos vamos a entrar, otros nos vamos a quedar afuera. Digamos, la onda es que hacer presencia y decir, bueno, el Olga es nuestro, es de todos y todas. Esa es la idea de momento. Además de eso, el sábado 15 en el Olga Vázquez, justamente, mirá, se hace la última fiesta grande del año. Claro, patio, la publicidad todo, que hicimos. Exactamente, lo que hicieron con Orlando. Va a estar presentando su primer disco, El Manijazo. Entradas anticipadas acá en la COPE de consumo en el Olga Vázquez, que tiene un horario que es, creo, de 11 a 2 y de 19 a 23. Si no, vienen acá a Olga y preguntan. Si no, ¿dónde más se pueden conseguir, Diego? Si no, en Estación Provincial también. Estación Provincial. Anticipada más disco. Hay una promoción. Anticipada más disco. Exactamente. Va a salir una promoción. Me parece que sale 50 pesos. O 50 pesos la 50 pesos la anticipada más la promoción. Más el disco, la promoción. Así que... La entrada te va a salir 15 anticipada y 20 en la puerta. Bien. También los que tengan ganas de antes de ver unas murgas estilo uruguayo, no a la verdulera porque no va a cantar ahí, pero así a otras, pueden pasar por la biblioteca de Tolosa ese mismo día, el 15. Va a haber comparsa de candombe y murga estilo uruguayo. Igual, si quieren ver una buena murga, les recomiendo ir a La Flía este sábado 8. Está la verdulera. Va a estar la verdulera. Si no, pueden ir el 15 a ver otras murgas. Bueno, ¿algo más, para algún mensaje más, Diego?